¡Venga, reina, aquí en el mercado! ¡Venga, que me lo quitan de la mano, que me lo quitan de la mano! ¡Tengo farlopa, tengo speed, tengo cristal, tengo hashish! ¿Qué es lo que quieres? Yo lo que estoy buscando son las piedras del riñón. ¡Pues toma, fúmate esto! ¡Se fumaba las piedras del riñón!